Van a escuchar Kaku capítulo 52, El combate del pensamiento, predicado el domingo 5 de junio de 2005, por la mañana, en Lokojro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kaku Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kaku capítulo 52, el combate de la pensée. Kaku capítulo 52, el combate del pensamiento. Oremos, Señor Jesucristo. Somos felices de estar en la mesa contigo esta mañana. Fue tu gracia la que nos colocó aquí. Esta misma gracia disponga nuestro entendimiento espiritual y que la revelación nos sea concedida por tu parte. Oro particularmente por cada hermano y cada hermana. Ellos han venido de todas partes esta mañana para recibir la palabra prometida para su tiempo. Y permite que se vayan de aquí sanados, librados y benditos, porque está dicho que aquel que recibe a un profeta en calidad de profeta, recibirá la recompensa de profeta. Amén. Bien, ahora tomemos nuestras Biblias en el libro de Mateo 4, versículo 1 al 11. El hermano Philip lee Mateo 4, versículo 1 al 11. Yo quisiera hablar del tema, el combate del pensamiento. Es un combate cotidiano. Y todas las bendiciones y las maldiciones vienen después de eso, como lo muestra el versículo 11. Entonces, el diablo lo deja. Y he aquí, ángeles se acercaron y le sirvieron. La Biblia dice que era antes de la fundación del mundo que el Señor Jesucristo había vencido, frente a las cosas terrestres. Él había vencido. Frente a las cosas espirituales, Él había vencido. Frente a toda la grandeza humana, el Señor Jesucristo había vencido, y es para ser vencedores que llevamos dignamente el nombre de cristiano. Bien, el primer punto que yo quisiera abordar es el hecho de que nuestro propio pensamiento debe ser puro. Si se imaginan lo que los otros piensan de ustedes y que confiesan eso y que tienen cierto comportamiento con relación a esto, entonces han perdido el combate del pensamiento. Si dicen, «Oh, hermano Philip, es tal pariente o tal persona quien está a la base de los fracasos en mi vida», entonces han perdido el combate del pensamiento. Deben reconocer que Dios les creó a su imagen. Dios les ha bendecido, pero han tomado vías que Dios no ha trazado y es lo que les ha conducido en su situación actual. Deben reconocer que ustedes son los responsables de su situación. Si dicen, «Oh, hermano Philip, le he visto en sueño», o «Hay un profeta que me lo dijo en nuestra iglesia», entonces son vencidos en el combate del pensamiento. Deben saber que el diablo puede darles revelaciones para oponerse a sus padres, con el fin de aumentar sus maldiciones. Y el diablo puede pasar por el profeta de su iglesia, por el pastor de su iglesia, por una mujer o un hombre de su iglesia, para darles una revelación con el fin de alejarse de sus padres o para oponerse a sus padres. Pero Dios no puede hacer esto. Deben reconocer que el autor de sus sufrimientos son ustedes. Por ejemplo, usted es una mujer y vive con un hombre que no le ha dotado. Entonces, debe saber que está en una posición contraria a la voluntad de Dios. La congregación dice, amén. Tú, que tienes diplomas y que no tienes situación social, nadie está en la base de tus sufrimientos. Cuando tenías las relaciones sexuales como Adán y Eva aparte del matrimonio, no sabías que preparabas tus propias maldiciones y sufrimientos sobre la tierra. Es alguien quien era en la base de esto. Según Deuteronomio 28, están bajo la maldición. Dicen, «Oh, profeta, no me dotó, pero estamos casados legalmente». Les digo que están bajo la maldición si el alcalde no es su padre. Están aparte de la voluntad de Dios y culpan a pobres personas viejas, y bajo la inspiración de demonios y de falsos profetas y de mentirosos, culpan a sus padres, exponiéndolos a la vergüenza. Les digo que todo pastor, profeta detector de brujos, es un demonio, un fetichista. Solo los fetichistas develan a los brujos. El día en que yo vea un espíritu de brujería sobre uno de mis discípulos que Dios me ha dado, liberaré a este discípulo, sin que alguien lo sepa. Ven, han faltado de discernir que estos profetas, denunciadores de brujos, no eran nada más que unas armas en las manos de Satanás en el combate del pensamiento. Sepan que, tan pronto como desconfían o cambian de comportamiento hacia alguien, han perdido el combate del pensamiento. Si son verdaderos hijos de Dios, deben vencer el combate del pensamiento. Y mientras les estoy hablando, al escudriñar en el pasado, si hay una persona a quien no pueden recibir en su corazón, entonces han perdido el combate del pensamiento. Recientemente, el pastor de una iglesia evangélica me decía que su madre era una bruja y que ésta le había perseguido en sueño. Y le pregunté lo que yo debería hacer el día en que encontrara a su madre, y él estaba avergonzado. Ven, la maldición de Cam está sobre tal hombre. Leamos esto. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos, «Fuera. Ven, si lo hicieron en otro tiempo, no lo hagan más». Todos ellos son fetichistas. Todo siervo de Dios que denuncia brujos es un fetichista. Sepan que la brujería existe desde la fundación del mundo. Pero miren el ministerio de cada profeta, miren el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ellos denunciaron a brujos en las familias de sus discípulos? Cuando un hombre de Dios les dice que sus padres son brujos, si le escuchan, han perdido el combate del pensamiento. Ustedes que tienen dificultades en la vida, sepan que el autor de sus sufrimientos son ustedes. Y oren y supliquen a Dios con el fin de concederles su gracia. Si realmente siguen el camino de Dios, ningún brujo puede alcanzarles. Y está escrito que la bendición les perseguirá y les alcanzará. Y ningún brujo puede parar una bendición decretada por Dios sobre su vida. La congregación dice, amén. Ahora, escuchen esto. Ustedes dicen, oh, hermano Philip, no logro hablar del mensaje. Tengo vergüenza o miedo de ser deshonrado. Entonces, han perdido el combate del pensamiento. La Biblia dice en Mateo 10, versículo 32. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando delante de la muchedumbre no han podido manifestar su fe, han perdido el combate del pensamiento. Por todas partes donde están, en el trabajo, en un viaje, en el seno de su familia, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren, todo el mundo debe conocer el mensaje alrededor de ustedes. Tienen obligación de hacer conocer el mensaje alrededor de ustedes. No son responsables si ellos no creen, pero son responsables de hacerles oír esto. Ahora, siempre en el combate del pensamiento, volvamos a otro punto. Cuando un pariente o su mujer espere una venganza de su parte o procure implicarles en querellas, disciernan al diablo y sean fuertes. Cuando van a ver su semejante, que tiene una gran casa, un gran coche y cosas que no tienen, no deben perder el combate del pensamiento para codiciar esto. Pero deben ser felices porque han reconocido al profeta mensajero vivo de su tiempo. Tienen una riqueza que jamás fallará, una riqueza eterna que el mundo no puede recibir a pesar de sus riquezas. Cuando su madre o su mujer digan, «Oh, un tal me humilló, muéstrale que tengo un hijo o un marido capaz», no lo hagan, no pierdan el combate del pensamiento. Sepan que están en la tentación y que no deben perder el combate del pensamiento. La victoria suprema en el combate del pensamiento está a la hora de la prueba y de la tentación. Cuando el Señor Jesucristo venció, ángeles vinieron para servirle. Cuando Esteban venció, el cielo estuvo abierto y vio el Señor Jesucristo levantado en la gloria. Deben resistir en el combate del pensamiento y Dios le fortificará. En Lucas 22, versículo 44, la Biblia dice que, y estando en la agonía del combate, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, y un ángel vino para fortificarle. ¿De qué combate se trata? Del combate del pensamiento. En ciertos momentos de la marcha, cuando no sientas el celo y la fuerza, y que los pensamientos de desaliento te acosen, es el combate del pensamiento. cuando la mujer que amas de todo tu corazón va a intentar alejarte del mensaje. Es el combate del pensamiento. Cuando un hombre que amas con todo tu corazón intente alejarte del mensaje, es el combate del pensamiento. Pero nunca deben perder el combate del pensamiento porque hay un tesoro que nunca fallará. La congregación dice, amén. En el combate del pensamiento, nunca digan, ¿por qué sufro tanto y estoy separado de tantas cosas? ¿Qué es lo que prueba que a pesar de esto, iré al paraíso? Hermano o hermana, la prueba que irás al paraíso es que creíste en el profeta vivo de tu tiempo y todo lo que tienes que hacer es no salir del arca. Y recuerden cuando un día la serpiente vea este mensaje con ustedes, ella dirá con astucia y desprecio como eso es en el comportamiento de los hijos del diablo. Oh, conozco este Cacú Filip, y desde este momento deben saber que están en el combate del pensamiento. No sean distraídos. Hace falta que esto llegue para probarles. Cuando toman la decisión de ir a anunciar el mensaje, está muy bien. Pero a la hora indicada, Satanás les entablará en el combate del pensamiento. Pero están obligados a no perder el combate del pensamiento. Cada día el diablo enviará pensamientos. ¿Están seguros que es un verdadero profeta? Es que esto es aquello. Es que aquello es esto. Y en toda su vida, así será. Pero no deben nunca perder el combate del pensamiento. Y es en este combate cotidiano que Juan el Bautista envió mensajeros para saber si el Señor Jesucristo era realmente el Mesías. Y la verdadera Iglesia siempre estará confrontada a este combate hasta que el Señor Jesús venga. Pero volvamos a considerar a Juan el Bautista. ¿Cómo todavía podía él poner en tela de juicio su mensaje y aquel que había presentado como el Mesías? Juan mismo dijo en Juan 1, versículo 33, «Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ese me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautizará con Espíritu Santo». Solo los seductores han defendido y persistido con celo en lo que estaban haciendo, sin enfrentarse al combate del pensamiento. Pero, con relación a mi misión, nunca puedo tener el combate del pensamiento porque todo lo que he vivido está conforme con lo que los profetas han vivido antes de mí. Si en 1993 yo hubiera estado ya en una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista y que tuviera una idea de la Biblia, yo diría que la visión de 1993 era una influencia de las cosas que estaba viviendo. Yo diría que es el espíritu de adivinación de la iglesia que frecuentaba el que había hecho esto. Y perdería el combate del pensamiento, porque centenas de cristianos tuvieron visiones más grandes. Si de la iglesia bautista no hubiera creído en el mensaje de William Branham, cuando me hablaron de eso, yo diría que era un fuego extraño. Porque el mensajero de la medianoche pasaría absolutamente por el mensaje del atardecer. Como Josué pasó por Moisés, Eliseo pasó por Elías y Pablo pasó por el Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, así debería encontrar el mensaje del atardecer. Si antes del ministerio yo hubiera conocido a mujeres, yo hubiera bebido y fumado cigarrillo, yo no creería que soy el mensajero de Mateo 25, 6. Y si hubiera leído u oído decir aparte de la Biblia que estábamos a la medianoche y que habría un profeta mensajero, entonces los hijos del diablo podían tener razón de perder el combate del pensamiento. Y yo mismo dudaría y pondría en tela de juicio todo lo que estoy haciendo. Pero no es así porque antes de la visión de 1993 nunca había ido a una iglesia o leído la Biblia. Si hubiera buscado expresamente a una mujer virgen a causa de este ministerio, perdería el combate del pensamiento. Y hoy, si mi objetivo fuera las riquezas de la tierra, yo no abandonaría mis actividades y mi ganancia ya consistente para venir a predicar. Y si mi objetivo fuera enriquecerme, no diría a los hermanos gerentes de bares, cines o de cosas semejantes que no paguen el diezmo y ofrendas mientras sigan con su trabajo hasta que encuentren otra cosa que hacer. Hermanos, no se preocupen. Esto es la revelación. Si debieran parar en el acto, yo se lo hubiera dicho. Si la visión de 1993 no indicara que la gente vendría por sí sola y que esta visión hubiera sido contradicha por los branhamistas o bautistas sobre la base de la Biblia, yo perdería el combate del pensamiento. Y es en la sinceridad que he recibido siempre a los que me combaten delante de la congregación, escuchándolos al mismo tiempo que ustedes. Y si ellos llegan a contradecir el mensaje, yo seré el primero en arrepentirme. Pero nunca hemos sido contradichos aun sobre un solo punto del mensaje. La congregación dice, amén. Si el clamor de medianoche no fuera anunciado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo creería que Mateo 25, 6 era una mera parábola. Pero este mensaje nunca ha sido contradicho y nunca tuvimos adversario. Por eso, nunca perderemos el combate del pensamiento. Cuando un enemigo venga contra nosotros, es para levantar los pueblos y las policías y los tribunales contra nosotros. ¿Por qué no pueden tomar la palabra para combatirnos? ¿Por qué? Porque la esposa palabra somos nosotros. Que sean católicos, protestantes, evangélicos o branhamistas, deben saber que son adoradores de Satanás y que la voluntad perfecta de Dios está cerca del profeta vivo de su tiempo. Y ustedes, los hijos de Dios, que todavía se encuentran en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas, cuando el diablo les diga, después de todo lo que ha sido hecho por ti en esta iglesia, ¿quieres irte? ¿No eres agradecido? Entonces no digan, oh, hermano Philip, veo que el mensaje es verdadero, pero la gente fue tan buena conmigo, en la iglesia donde estaba. Ellos me ayudaron, ellos hicieron tal y tal cosa por mí. Hermanos o hermanas, no se dejen vencer por los sentimientos. Es el diablo quien les habla o quien les inspira así. Solo Dios sabe todo el bien que Faraón y su casa hicieron a Moisés. Deben absolutamente dejar estas logias satánicas que llaman iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas. No deben ser hipócritas, pero deben manifestar su fe. La congregación dice, amén. Sepan que el combate del pensamiento nos seguirá por todas partes sobre la tierra. Pero les digo que el mero hecho que crean en este mensaje muestra que tenían parte con él antes de la fundación del mundo y formaban parte del número de la muchedumbre numerosa del 24 de abril de 1993. ¿Ven? Estos son todos los que creerán este mensaje. Eso es Hechos 13, 48. Y creyeron cuantos estaban ordenados para la vida eterna. Y los hijos de Dios no son hipócritas. En el momento en que su corazón se desprende de una cosa, nunca traigan su alma a esta cosa. Mientras estábamos dispersados aquí y allí, Dios reveló el 24 de abril de 1993 que estaríamos reunidos alrededor de un mensaje. Así, si creen este mensaje, da igual lo que envíe el diablo en el combate del pensamiento, saben lo que tienen que hacer, aunque Timoteo, el compañero de Pablo, no esté sanado de sus frecuentes dolores de barriga. Su alma le decía que es Pablo quien tenía las palabras de la vida eterna para su tiempo. Lo que nos pide Dios es ser firmes hasta el fin sin murmurar. Fue eso lo que los judíos no comprendieron en el desierto. En el combate del pensamiento, el diablo les hacía creer que Dios ya no estaba con ellos y que iban a perecer en un sufrimiento que ya era demasiado para ellos. Pero en todo esto, debemos ser firmes porque la eternidad no puede ser comparada al número de años que vamos a pasar sobre la tierra. Hermanos y hermanas, hasta el final, debemos ser firmes en el combate del pensamiento. Es un combate sin fin, pero en este mensaje, Dios nos ha dado las armas para vencer porque somos hijos de Dios. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 52, el combate del pensamiento. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.